Durante 1977, no puedo precisar el mes, un vecino del sector, un joven que era enfermo mental, fue violado en forma reiterada por un agente de la DINA. Se creó un escándalo que obligó a abandonar el lugar como cuartel de detención. Posteriormente, la casa fue entregada a un agente de la DINA, Mirta Espinosa Carrasco, cuyo cargo formal era de secretaria, pero que en varias oportunidades viajó al extranjero y en una de ellas, de Estados Unidos, en misión oficial de la DINA.